Grande también. transmitiendo, ¿no? Pues aprovecho que estamos en directo para, mirando a los ojos al señor Ricky Knight, y decirle: ¡Amo un Girona! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Y creo que es el quinto de esta sexta tirada de expreses. Y la verdad es que hoy tenemos un programa divertido, un programa guay, porque vamos a hacer algo un pelín diferente, un poco diferente. Y es que si los expreses se caracterizan por ir rápidos, vamos a caracterizarnos por ir rápidos, pero con noticias chorra. ¿Pero qué me estás contando? Para empezar, para ir abriendo boca, tengo, bueno, he hecho una fricada que no sé si alguno habrá llegado a estos puntos, supongo que sí. ¿Conocéis un juego que se llama Morpheus? Sí, me suena. De una aventura gráfica de la mítica FX Interactive. Bueno, entonces, la distribuidora. Entonces no es el que creía. Era un juego... Era de Matrix, era de Matrix. No, el Morpheus. Morpheus. Es una aventura gráfica que estas que era que de point and click, de que vayas en primera persona y que movías de todo la pantalla y demás, y es un juego imposible de jugar si no es con un sistema antiguo, así que nada, estuve todo el otro día haciendo gilipolleces y probando cosas y me hice una máquina virtual de Windows 98 solo para poder jugar al puto juego. Y hostia, la verdad es que es una guardada porque hay que jugarla a 640x480. Y no recordaba lo jodido que era jugar esas resoluciones. Cada píxel tiene el tamaño del puño de un gorila. Y... ¡Madre mía! No, luego he podido poner 800x600 y de ahí tiro un poco, pero la virgen. Pero claro, como lo tengo en la pantalla nativa en 2K, tengo que bajarlo, la pantalla nativa, 800x600 para que pueda ver en pantalla completa el Windows 98. Te salía más a cuenta tener el cuadradito ahí pequeño en la pantalla y acercarte. Ya, yo creo. No, pero no, prefiero tener los píxeles como puños. Bueno, pues con esta noticia chorra, que no tiene ningún sentido, vamos a empezar este Express y vamos a empezar con noticias bastante, bastante cañeras. La primera será en relación a la ludopatía. Ya sabemos que es algo malo, niños, no juguéis nunca, no seáis ludópatas, pero nosotros vamos a jugar a... Adultos sí, todo lo que queráis. Adultos sí, adultos lo que vosotros queráis. Pero vamos a jugar, espera, a ver dónde lo tengo. Aquí. En relación a Diablo Immortal, ya sabéis que estuvimos hablando de todo el follón que había con el tema de los... De los micropagos que tenías que pagar, que el juego era imposible, a no ser que jugaras como unos 10 años seguidos. Bueno, ya sabéis toda la polémica que hay con Diablo Immortal. Creo que es de hecho el juego peor valorado en Metacritic, no por el juego en sí, sino por, decimos, el contexto y las políticas de Blizzard. Y ha salido una página web que os colgaremos, no sé dónde, pero os colgaremos, donde pues en puedes, el chat de Twitch, por ejemplo. O en el chat de Twitch, por ejemplo, o en el Telegram, donde es un simulador. Donde tú puedes, tienes dos opciones, que es, bueno, más que gastar, pone waste, o sea, es perder $25 y te dan 10 objetos aleatorios y te ponen el nivel de ellos, ¿vale? El nivel de los objetos. Y luego hay la opción de calcular el coste de una gema perfecta, de 5 estrellas. Pues yo llevo 4 gemas, vale, he ido probando y ya me llevo gastada la friolera de 15.000 pavos. Vale, lo que tienes en el sofá, ahí colado en la esquina del sofá. Pasa el link por el chat, ya tenemos a Jodio Scotty por ahí. Hey, hola Jodio Scotty. A ver si puedo hacer... A ver si Alexis lo consigue. Primera tirada y... Nada más de 2 estrellas. Has gastado 25, ¿no? Sí. Mierda, no consigo hacer que salga. ¡Hostia! Segunda tirada ya me ha tocado algo de 5 estrellas. Ah, no, de 4. Si son. Tienen que ser las 5 de color amarillo, no puedo. Ya, ha sido de 4, no he dicho nada. Pues nada, Alexis, ¿lo consigues o no? Venga, que es tarde y hay Raid en Valhalla. Ah, si no... Sí, a ver. Toda la pantalla de tomar por culo. A ver, vamos a hacer así. Ahí da, ahí se debería ver. Confirmen que se vea... Sí, se ve. Por Discord. A ver, vamos. Vamos a hacer la tirada aquí de podcast. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Ah, estás calculando. $50. Vale. Y nada. $35. Claro, lo que no entiendo, claro, no he jugado, no sé qué significa las estrellas blancas. O sea, supongo que es un objeto poder. Que puedes mejorar, que puede, que por mejorar puede llegar hasta 5. Ojo, ojo, me ha tocado una. ¡Hostia! ¡Ojo! Solo $100. $100, qué cabrón. Soy la persona más millonaria del mundo en este momento. Tenemos ganador. Yo llevo gastado 125 y me han dicho que tururú. Que te peines para atrás. Sí, no, sí, ojalá pudiera, pero no llego ni a eso. Vale, pues nada, Indie Podcast aquí. Yo seguiré probando, ya diré si en algún momento lo consigo. Vale, bueno, ahora esto como es la parte del Twitch, hacemos ahora la parte ya Indie Podcast, ¿no? Porque esto para editar me voy a escojonar yo para editar esto. Metes música de tragaperras, clink, clink, clink, clink. No, yo lo haría ahora, lo siento a los que estéis en Twitch, vamos a hacerlo ya en plan Indie Podcast y vamos a... Pues va a ser la locura padre. Es adictiva esta mierda, tío. Ah, creo que sí. Venga. Bueno, señores, pues como hemos dicho, vamos a empezar el programa. Vamos a hacer noticias chorras. Va a ser un especial express y noticias chorras. Y vamos a empezar con Diablo Immortal. Diablo Immortal ya sabéis que está en boca de todos porque es el juego ahora mismo peor valorado por los usuarios en Metacritic. No porque el juego sea malo, sino porque todo el contexto que lleva con los micropagos, que ya estuvimos hablando hace un tiempo, pues no ha gustado nada y sabemos que los pay to win no acaban de gustarnos. ¿Qué ha ocurrido? Pues alguna mente brillante ha creado una web donde te simula cuántos objetos puedes conseguir gastando cierto dinero. Tienes dos opciones. Puedes gastar $25 o, como bien dice la opción, waste, o sea, perder o malgastar $25. Entonces te hace una tirada de, te salen 10 objetos random con los que te dicen la estrella, o sea, te dicen la calidad. O la divertida es que puedes calcular el coste de una gema de 5 estrellas, es decir, una gema perfecta, y ahí automáticamente ya te va subiendo la pasta gastada hasta que encuentra una estrella, una gema de 5 estrellas. Ahora, por ejemplo, mira, me acaba de tirar, he hecho una tirada y he tenido que gastar $1,450 para conseguir una gema de 5 estrellas. Ahora, poniéndonos un poco más en plan serio, esto es divertido, es curioso. Pero bueno, deja un poco viendo esta aleatoriedad que tiene el juego. Como bien Alexis antes haciendo la broma, yo solo con $100 le ha tocado una de 5, yo he gastado 1.450. Mira la otra que te he pasado por el dedo. 5.475. Y más ni menos. Está bien. Pues eso. Entonces... salen baratas. Bueno, sí, no, es un poco por ver el parece el cabreo de la gente. Bueno, o juegas, lo que decíamos, horas y horas y horas y horas, juegas un gritón de horas, o también se decía que era imposible que sin gastar un puñetero céntimo o centavo o euro consigas estos objetos épicos. No sé qué opináis vosotros. Bueno, pues que, a ver, es un juego free to play, y con el debido respeto realmente de un juego free to play no te puedes esperar muchas veces más de lo que estamos viendo aquí. Hay juegos free to play que lo están haciendo muy bien y este no. Entonces, bueno, pues es lo que hay con un free to play, que está en una tendencia, yo diría que es un free to win, un pay to win, dependiendo de a qué juegues. Cuando metan más expansiones veremos si no se va más, pero constatación de lo que la gente está cabreada y por lo que la gente está cabreada. Al final es algo que lo estamos viendo totalmente legitimado en muchos países, desde el punto de vista de la publicidad, desde el punto de vista de lo que el contenido de muchos streamers, desde el punto de vista de lo que se ve en la puta calle, lo que se escucha en incluso en la publicidad de los podcasts. Y eso es una forma más de hacer entrar a slot a través de enganchar gente al Diablo o a cualquier otro juego. Mira, nos podemos quejar mucho, pero tengo aquí la noticia que pone que según en NetEasy para PC, iOS y Android, ha ingresado 24 millones de dólares en sus primeras dos semanas desde el lanzamiento del juego. Sí, sí, no, no, que está cotizando muchísima pasta. Pero a Ricky, sí. No, bueno, y al final yo creo que los free-to-play es como cualquier otro juego. O sea, tú decides si invertir pasta o no. Nos quejamos ahora de Diablo, Diablo, no sé qué. Pero ¿cuánto genera Fortnite diariamente, por ejemplo? Entonces no dejan de ser skins de mierda, igual que estos son objetos de mierda. Estamos en la misma, cada uno le da el valor a lo que quiere. Es verdad que la diferencia, no sé hasta qué punto, pues aquí hay cajas de luteo y es aleatorio, mientras que en el Fortnite tú sabes por lo que estás pagando, por una skin o alguna historia de esta. Pero al final no dejan de ser temas cosméticos o boberías, que al final pues cada uno que le dé el valor que quiera. Yo le doy valor cero a todo eso. Sí, pero aquí estamos hablando de que en Fortnite son temas estéticos. Es decir, que una persona de que lleve nivel 1 podría llegar a plantarle cara a nivel 100 si, con tema habilidades, evidentemente la experiencia es un de esto, pero en este juego, si mal no tengo entendido, yo con un nivel 100 y que tenga 1.000 millones de euros invertidos, o no tenga nada de euros invertidos y llega uno, pero ha puesto, pues eso, un pastizal de la hostia, me puede llegar a reventar la boca. Es lo que nos quejamos. Bueno, es igual que el Hearthstone, igualmente, pues tú compras por barajas, pero eso, por ejemplo, te pongo un ejemplo de Hearthstone, yo hago también al juego de Magic, que es al final lo mismo, coleccionar cartas. En este caso, pues lo que haces es acelerar para comprarte una espada y que sea tu espada más fuerte que tu rival, y ya está, simplemente por ser mejor que alguien, en vez de tener algo de habilidad como otros juegos. No sé, cada uno que juegue valore como quiera, pero si tú tienes mejor equipo y ganas precisamente por eso, buen jugador no eres. De ahí las quejas que tiene mucha gente. Por ejemplo, hay otro usuario que... Pasamos con la siguiente noticia, chorra. No dejamos el ambiente de Diablo Immortal. Y es que el streamer King69 ha conseguido una gema de 5 estrellas que, por lo visto, se ha gastado unos 15.000 dólares en Diablo Immortal. 15.000 pavos, ¿eh? Más 4.000 que se ve que ya había invertido anteriormente para acceder al loot legendario y demás. Entonces ha conseguido esta gema. ¿Qué ocurre? Que cuando lo ha conseguido, ha cogido y ha destruido esta gema y ha utilizado el poder que se ve que consigues para subir un ítem de una estrella, o sea, un ítem random malo. Para esto lo que quería hacer era criticar estas decisiones de Blizzard, de micropagos, de transacciones y demás, y la verdad es que bueno, es cuanto menos curioso, ¿no? El ver hasta dónde pudo llegar el cabreo de la gente. Y el dinero, porque, hostia, 15.000, gastarte 15.000 pavos en algo para hacer eso. Yo te digo que eso, reivindicación cero. Es igual cuando tú firmas para change.org, te quedas contento. Ahí mira lo que estoy haciendo, estoy firmando por una buena causa, cuando en realidad eso no llega a ningún puerto. ¿Vale? Y la forma más fácil de criticar no es gastarte 15.000 euros o 20.000, lo que se haya gastado este chaval, y luego romper una gema y decir, mira qué guay soy de cara al público, porque lo que está haciendo es llamar la atención para, vengan a ver mi canal. Vale, esa es la segunda lectura que tiene, y seguramente lo hará por eso, porque lo que tú realmente, si quieres criticar el juego y lo que quiere la gente cambiarlo, es una cosa muy sencilla, y es deja de jugar. Si tú dejas de jugar, ya las compañías se lo tomarán en serio y dirán, hostia, tenemos que hacer que esto remonte, hemos invertido mucho dinero que tenemos que recuperar, y la forma que tenemos que hacer es cambiar el looteo, cambiar la forma de que se ganen ítems y demás. El resto que son, llamas a atención para que me vengas a ver y punto. Es un clickbait de manual. Sí, aparte del cual lo que dice Ricky, ¿no? Yo no lo veo al Bobby Kotick diciendo, ¡oh, no! Alguien se gastó 15.000 euros y rompió el ítem. Me voy a poner muy triste por el resultado de este juego. No, no, no. Estará petecando los 15.000 euros, como es mejor. Que lo rompa, como si se lo pone por el culo, digamos, exactamente lo mismo. Estarán riendo. Exacto, no... No le veo mucho más yo tampoco, ¿eh? Clickbait y poco más. O sea, puesto a hacer tonterías, pues yo qué sé, prefiero gastarme la Master Ball en capturar un Pidgey. Bueno, pues viendo ya el tema, viendo la locura que ya hay en Immortal, vamos a aflojar un poco y vamos a ir a algo, algo que me encanta, y es hasta dónde llega la gente para buscar cosas, para encontrar cosas. Sabemos que Elden Ring, bueno, lo está petando, que Miyazaki es un cabrón, así de claro. Decíamos, no sé quién decía que era el rey de los trolls, no sé si se decía que era... ¿Quién era el rey de los trolls? Cogí más el rey de los trolls. Kojima, el otro, era, ¿cómo se llama? El, de... el Molino, el de Foible, el Molino también. Molino también era. Pero es que Miyazaki no se queda atrás. ¿Y qué ha pasado? Pues ya sabéis que hay un montón de cosas difíciles, un montón de cosas complicadas, muchos easter egg, muchos secretos, muchas historias. Bragas. Pero. Hay bragas. Hay bragas. Con las correcto. Que te banean. Exacto, con las que te banean. Pero. Se decía que, bueno, todo se busca algo chicha, buscas un mensaje, buscas algo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hay momentos de Elden Ring donde suenan cantos en latín, ¿de acuerdo? Hay música, hay canciones, y hay canciones que están escritas... hay solo una canción que está escrita en latín, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay otras canciones que parece que están en latín, y ha habido un estudiante de latín que ha dicho, pues vamos a investigar todo esto. Entonces sí que es verdad que hay una canción que te explica cosas del juego, solo una, y todas las demás que parecen latín, pues claro, se ha estado devanando los sesos para llegar a la conclusión de que el 99% de las letras en el juego no están en ningún idioma y no significan nada. A tomar por culo. El chaval se llama Magister Organi. O sea, es como a tomar por culo la bicicleta. A ver, al final siempre estamos con todas estas cosas, siempre se hace mucho. Igual que aparece Kojima cagando y dicen, bueno, pero el váter tiene una forma que se parece al robot de los Gundam, y yo sé que Sony está trabajando en un juego con Gundam. Metal Gear 6 confirmado. Y todas esas situaciones que siempre, ¿verdad? Al final hay mucha gente con mucho tiempo libre, con mucho interés de rascar más que donde hay. Muchos lores que se arman en internet de según qué cosa. El lore en base a imaginaciones de la gente, digamos. Y tenemos ejemplos hasta en el puto Minecraft. Hay un personaje que alguno dijo que aparecía, que era como el personaje principal, pero endemoniado. Y le pusieron un nombre que se llamaba Errobrine. Y después empezó Mojang a trolear. Cada vez que sacaban una actualización, un parche, ponían, hemos eliminado a Errobrine, como para decir, para dejar esa mítica secta, ¿no? O sea, muchas veces hay gente, y esa misma gente a veces se puede echar a traducir, a saber cuántas horas, cuántas canciones de latín, para ver que habla de, no sé, de un perro que no se quería bañar. Estas cosas pasan en las comunidades hasta que se acaban cansando, como con Half-Life 3, que ya no lo hacen. Pero... Lo que ha dicho. Pero yo no sé si lo ha hecho por troll. Bueno, supongo que sí, porque es que es un cabronazo. O sea, porque supongo que se imaginará que ha habido algún desgraciado, un pobre desgraciado que ha perdido tiempo. Y me habría gustado ver la cara del chaval a medida que iba juntando las piezas del puzzle y se iba dando cuenta que eso... No. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡No! No, pero ¿por qué? Lo he hecho mal. Es que me lo imagino repitiéndolo dos o tres veces y diciendo, me he equivocado. ¿Sabes? Escuchándolo todo otra vez. Y viendo que no. Pero hubiese sido más divertido poner algún mensaje en plan, gilipollas el que lo descubra o algo así, ¿sabes? En plan, ya, alguna gilipollas de estas. Gracias por perder tu tiempo. Exacto. Dame tu dinero o algo así. Sí, sí. Bueno, a ver. Es mi ataque. Yo espero no cruzármelo nunca porque... Bueno, espero que ese tío no se lo cruce nunca porque le revienta hostias. Pues bueno, vamos a dejar a Miyazaki y vamos a seguir con otro tema divertido, bastante guay, y es a veces como también pues el tema del videojuego puede ser enternecedor, y es que hay una streamer, a lo mejor no la conocéis, a algunos sí, si os hablo de Shirley Curry, quizás no os suena nada, pero los que estáis un poco en el mundillo sí que la podéis conocer con otro nombre, y es la llamada abuela de Skyrim, que es una abuelita que ha hecho, bueno, se hizo famosa por hacer streamings de Skyrim. ¿Lo acabas de decir? Sí, espera, estoy buscando, no, es que estoy buscando la edad, a ver si la encuentro, la edad de Shirley. Vemos Curry. La capacidad multitarea de Amoniki. 86 años, cabrón. Necesitas unos slots más de RAM tú, ¿eh? Bueno, es que voy con Windows 98, sigo jugando al Morpheus y voy con Windows 98. Vale, eso lo explica todo. Con Internet Explorer. Venga, no, es una Shirley, tiene 86 tacos, la colega. Bueno, y va a tope con Skyrim, es divertidísimo. Y tiene, gracias a la noticia, he ido viendo algunos streamings, algunos vídeos de ella, y es divertísima. O sea, te descojonas. Habla en inglés, pero a poco entiendes un pelín, te meas con las reacciones, como joder, la tía juega bien, o sea, es divertido. Vale, ¿cuál es el tema? Que, bueno, se ve que estaba haciendo estaban haciendo preguntas y demás, y una de las preguntas era que qué le diría a Todd Howard, no sé si el director de Elder Scrolls, que le pediría, qué haría, y si tuviese oportunidad de hablar con él, le pediría que me diera un juego guay, y le pediría que se diera prisa para terminar The Elder Scrolls 6. Quiero jugarlo antes de morir. Es enternecedor, pero claro, si paras a pensar un poco y dices, pues a lo mejor está ahí, ¿eh? Es realista, la tía realista. Sí, sí. A mí de verdad que me gustaría ver la cara de Tom Howard si le pusieran esta tía delante, o le llega las palabras de decirle, oye, que hay una abuela de 86 años que es famosa por jugar y que te pide que te des prisa. A ver, ya han dicho que Bethesda ha dicho que la incluirá como un personaje en el juego. O sea, eso ya lo tiene. O sea, vea el de Elder Scrolls 6 o no, ya lo tiene. Y con esto juntamos la otra noticia, y es que dice que el plan de acción consiste en lanzar Starfield, The Elder Scrolls 6 y, después de todo esto, Fallout 5. Que Fallout 5 no lo vemos ni nosotros. Eso, Shirley, yo no sé si Fallout 5 lo vas a poder ver. No, el Fallout 5 no lo ve. No, señora, no. Evidentemente no. Lo siento mucho, le aprecio mucho. Fue un gran tiempo vivido con Skyrim, pero ojalá alcance a jugar la demo de... La beta. La beta de próximo de los Scrolls, pero no. Hombre, pues estaría guay que la invitaran a las estudios de Bethesda y le pudiesen hacer ahí un tour y que jugaran. Sí, claro. Estaría chulo. Estaría pero guay. Dejando esto, por ejemplo, con estos planets, Fallout 5, o sea, que salen 15 años. Y no lo digo en broma, ¿eh? Es que sería el mismo equipo de desarrollo que está actualmente en The Elder Scrolls, o tienen, no dicen nada, no sé si tienen varios. Su desarrollo. Supongo que tendrán varios. Si empieza uno, la salía el otro. Hombre, yo creo que a lo mejor sí que tienen como una avanzadilla, quizás el grueso. Yo creo que estará con ahora mismo con Starfield, y Elder Scrolls 6 estarán ahí también haciéndolo, y Fallout, pues a lo mejor sí que está en barbecho. Igual, no, claro, como solía ser Ubi con los Assassin's Creed, que empezaba a poner un equipo de desarrollo más pequeño, para que vayan haciendo, sí, el creativo, una avanzada. Exactamente. Y luego ya cuando salía un Assassin's Creed, como tenía que salir uno al año, ya tenía que saltar todo el equipo a poder hacer el resto. Correcto. Y vamos a ver. Espera, ¿tú cuándo crees que sale el Fallout 6, Ricky? El Fallout 5, perdón. El Fallout 6. No, es el 2030, tío. 2030. ¿Solo 8 años? Sí, porque ahora el año que viene sale el Starfield, 2023, en el 2025-2026 sale el Elder Scrolls, pues mira, a lo mejor sale en el 28-29. ¿No tenían pensado un por en medio el Arrow ETS o algo así? No, pero eso es de... el Arrow es de la otra gente. Ah, no, vale, de... sí. Vale. De Obsidian. Obsidian, sí. Pues Dios te oiga, Ricky, bueno, sí. Porque yo no creo... Hombre, 2030, quién sabe si estamos vivos. Con lo que está cayendo... Por eso te digo. Y bueno, la última noticia que tenemos para hoy es que... Cago en Dios, y es que solo hablamos de este personaje para... Pero, Amu, tienes que mirar a la cámara y hacer así. Ya, no te veo. Vete a la mierda, Adri. Ah, sí. Perdón, no he podido reprimirlo. Lo verdad es que el Rudy es bayoneta. Mira que tenías fácil el chiste con el Half-Life, pero tienes que ir a por mí, cabronazo. Donde duele. Es que Half-Life, el chiste ya es conocido por todos, que no va a salir nunca. Ya. Entonces ya ha pasado la gracia, es más divertido burlarse. Claro, ya nos hemos hecho la menos, ya hemos hecho la idea. Pues, ¿qué ocurre? Pues como estamos en estos momentos tan divertidos, donde a la mínima que digas algo todo el mundo o me ofendo, me cabreo, o esto, lo otro, pues ahora resulta que Sonic, bueno, el jefe del Sonic Team ha dicho que ya no se va a ver ninguna escena más donde Sonic bese a un ser humano. Ah, toma por culo, yo me voy, tío, yo me indigno, tío. Así no se puede. En el ¿cómo Sonic quieren poner a reflote Sonic, tío? Así no se puede reflotar el personaje. En el Sonic de 2006 parece ser que, bueno, que usaba Sonic a una princesa humana. Es el Sonic que tenía que haber jugado Alexis, pero dice que ya no creo que volvamos a hacer eso. Bueno, porque hay... ¿Alguien ha jugado eso bueno, aquí? Tío, ya ha hecho más que a Mario en 30 años de vida. En verdad, porque al menos un beso, porque la princesa... Qué cabrón, qué bien visto. ¿Alguien ha jugado a eso? Espera, primero, Ricky, tú que sé que juegas tantas cosas, ¿lo has probado ese juego? No, tío. O sea, pero nunca la probé. Y lo bien que sirve. Perdón, no, ¿con qué llegaste a los 200.000 puntos de logro? Eso era un juegazo, ¿eh? El Pure Football. No, con los 100.000 puntos de logro fue con el Morph. Pues juegazo. Tuve que hacer saltar 100 veces, creo que fue el logro con el que lo hice. Y con los 200.000 sí lo hice con el Pudgy, matando a un bot de mierda con la ballesta. Décima muerte de ballesta. Tenía ahí, creo que era, me faltaban 5 puntos de logro y serán 10. Sí, pero el Morph es un juegazo, ¿eh? En comparación con el Sonic. Sí, ni me lo pasé. Pues nada, Didi. No, tú como fan de Sonic, ¿qué te parece? Es duro. Duro, ya no, ya te ríes. Ya te ríes, llega un momento que tienes que reírte. Es como, ya no, ¿sabes? Déjalo vivir, ya está muerto. Pues lo mismo, si es que es igual. O sea, no. Es no que yo me imagino al tío intentando salir del paso, como de que le están cayendo críticas y hostias que no veas al nuevo juego. Como decir, tranquilos fans, claro, hemos pensado por nosotros esto, no, por tenemos, esto, la, no, por... tenemos la solución para regresar el rumbo del personaje. Sabemos lo que pedéis. La va a ser una puta mierda de juego. Va a ser una putísima mierda de juego, pero al menos no va a besar humano. Está tranquilo, Ray. Está tranquilo. No pasa nada. No va a besar humano. Que nadie se me ofenda. Quizá quiere dar el mensaje de esto va a ser una mierda, pero no tan grande como la de 2006. Pero es que tampoco podría haber sacado cualquier cosa que no iba a ser una mierda peor que... Podría haber sacado con el diseño de la primera película de Sonic. Podría haber sacado ese Sonic metido en... no sé, en un escenario de Kirby y hubiese sido muchísimo mejor juego que Sony 2006. Me imagino en plan de, mi juego será una mierda, pero no me pueden acusar de zoofilia. La zoofilia no está. Pero creen por culo los putos furros. Venga. Ay, pues nada. Ay, Dios. Alguna cosilla más a comentar. Dice Adrián por el chat que teniendo a Vaporeon, ¿quién quiere a Sonic? Una buena observación. Ya, sexo interracial con Vaporeon. Qué chungo. Pues sí, la verdad. Entre los personajes de Sonic, está Tails, que parece más cookie, ¿no? Que Sonic. Sí, Tails es más cookie. Hombre, al menos el Knuckles tiene. Es más. ¿Cómo decirlo? Más duro, más agresivo, más malote. Estamos haciendo en vivo el test de Facebook de qué personaje Sonic te fosaría. No, besarías. Vale, besarías. No. Me está sonando un poco raro la conversación. O qué personaje sería adecuado para besar a una princesa. Con los tiempos que corren dirían, Amy, venga. Pero no. Ninguno. Si la besas sin su consentimiento... Hay una sola respuesta correcta que es ninguno. No, no sé por qué tanto debate. Bueno, porque alguien tenía que hacerlo, ¿no? Estamos cruzando un terreno bastante pantanoso. Ricky ya el otro día la lió y nosotros hoy estamos ahí. Ya, no dije estamos mentira, haciendo tío. Malabares ahí. Yo no digo mentiras, las cosas como son. Muñi, yo para cerrar así rápido, no sé, a lo mejor podríamos traer de vuelta cierta sección de cierta persona que está abajo a la derecha. La cesta. No pienso buscar una puta mierda de los juegos que salen este mes, porque no sale nada. Pues Diablo Immortal. Ah, no, que ya ha salido. Voy a ver cuánto tiene en meta. Bayonetta 3, no, que no ha salido. Dejad Bayonetta 3, cabrones. A ver, ¿a cuánto está de Diablo Immortal? Ah, salió el Mario Striker, ¿eh? 0,5 sin contenido. Sí. Diablo Immortal. Si te gusta hacer amistoso, sí, ya está, sí. Diablo Immortal está a 0,4 del user reviews. Tiene 102 positivas, 23 de comentarios. O sea, de notas tiene 102 positivas, 23 mixtas y 3103. Reviews. Son 3101 reviews negativas. Meter ahora el sonido de Almeida de y poco me parece. Poco me parece, tal cual. Pues nada, ya está hecho el programa chorra de Noticias Chorras. Sí, sí, porque la semana no da para más. No, ya sabemos que estamos en vacaciones, bueno, en vacaciones ahora en verano y se nos funden las neuronas, así que bueno, tenéis un programa de cachondeo, espero que os hayáis reído, espero que lo hayáis pasado bien, yo creo que sí, y si no, pues nada, os pasáis el rato, en vez de escucharnos, os pasáis el rato tirando la maquinita esta de las tragaperras, con eso es como el papel de burbuja, seguramente os entretendréis. Es igual de adictivo, pero no te dejas el dinero, tampoco te llevas nada, pero bueno. Deja los dedos. Sí, y a ver si la semana que viene se pasa un poquito esta resaca de conferencia, que es lo que hace que el clásico efecto de resaca de tres, ahora es resaca de sumatoria de mierdas porque meten 4.000 distintos eventos, y empieza a haber un poco más de movimiento. Sí. Aparte, la semana que viene empiezan las rebajas, no, esta semana creo que esta misma semana empiezan las rebajas de Steam, así que Ruedi va a caer ahí Half-Life. Va a caer Half-Life. Y te vas a quedar sin excusas, ¿eh? No. ¿En serio va a pillar? Claro, sí, claro. Harán las rebajas, porque no sé cuánto está, no sé si eran 20 pavos y dije, sí, yo no pago 20 pavos por eso ni borracho. Oh my god. No, yo soy un hombre de palabra. Luego me cagaré en Alexis, pero... ¿Y vas a jugar con tecla de ratón? Lo intentaré. Si no soy capaz de pasar la primera fase, pues a ver, vosotros mismos. O sea, hay un momento en el que... No, es un juego continuo, tiene fases. Bueno, pues si no paso de la primera barricada al primer bloqueo, diré como quieras, ¿sabes? Bueno, veremos, lo intentaremos. Pero a cambio de eso, oye, el Fall Guys sale nada en Game Pass. Tenemos que hacer alguna cosa. ¡Oh! Hostia, pues estará guay. Sale free to play, pero bueno, si lo quieres pillar en Game Pass, dale. Ah, es verdad, bueno, ya no distingo cuando sale en Game Pass. Como tengo suscripción vitalicia al Game Pass ya casi, pues. Yo soy el típico catalán rico que pago 10 años de Game Pass. Catalán rico. Si pudiera. Pues eso, que podemos hacer algo. El Indie Podcast Grand Prix. Venga. Perfecto. Y, Ricky, tenemos que invitar a Vax a esa sesión de juego. Bueno, el dios de videojuego va a estar ahí y va a ganar conmigo. Por eso mismo lo digo. Cabrón, lo quiere invitar a Vax para asegurarse no quedar último. No, no, para la risa. No, no, sí, esa mierda es tan locura que puede ganar a cualquiera. La cuestión es que creo que con Vax van a ser las risas máximas, ya verás. Y que es el Fall Guys, ¿no? Fall Guys, sí. Pues mira, toda la comunidad que quiera y pueda, pues ahí haremos el gancho. La macro partida de Indie Podcast. Nada, llegamos, Indie Podcast llega 7 años tarde al Fall Guys. Cuando todo el mundo ya está jugando al Fall Guys 7, nosotros estamos jugando al Fall Guys 1. No, o sea, ahora que lanza Free to Play volverá todo el mundo, ya está. Vale. Pues nada, yo creo que todo guay. A ver si cuando escuchemos esto, bueno, cuando escuchéis esto, yo creo que ya tendréis el podcast que hicimos la semana ahora pasada. Habrá salido ya el de Rinses, ahora el de Rinses. El podcast donde entrevistamos a Chris, que aún Ruedi, yo tengo, tenemos que acabarlo. Bueno, sí, lo que pasa es que como hasta hoy se ha lanzado el anterior, pues tampoco me había matado. Es que, o sea, es que vamos como vamos. Es que no nos pagan bastante. Bueno, no nos pagamos. Intentamos ser serios, pero es que fíjate, no nos podemos. No nos sale. Es que con las noticias que salen, con ponerse serio. Tenemos un programa serio como la de la semana pasada y un programa de chorra mierda como este. La semana que viene toca serio. Como los Windows, claro, no lo malo. Ahora tocan 17 más chorras y ya. Para no perder la costumbre. Me parece perfecto. Y toca que Ricky se pase algún juego y trabaje y venga y nos rellene el podcast. Que si no te pagas más juegos, chacho. Tú todavía con de las hojas 2 que llevo 9 horas nada más en 2 semanas, tío. Ya ves tú el ritmo que voy. Pues bueno, gente, yo creo que ha sido un placer. Tenéis el programa fresquito, rapidito y con noticias chorras. Sí. Y nada, un abrazo a Joyo Scotti y a Adrián BT por pasarse y hablar un poquito con nosotros. Ha sido rápido pero intenso, espero que guay. Y nada, vosotros os veo una semanita. Espérate, déjame pensar la semana que viene. Sí, yo creo que así. No, me puede conectar, podemos estar. La semana que viene, pues yo no lo sé, la semana que viene. Justamente eso no lo sé. Bueno, ya veremos. Pues ya veremos. Buenas pues nada, noches. Si no, tenemos dos programas en la recámara, no hay problema. También va bien. Y hacemos un directo poniendo un mono con dos platillos y... Y hace más y consigue más audiencia que nosotros. Tal cual. O a Jesús bailando así, haciendo... Vale, irnos alternando, vamos alternándolos. Exacto. Pues nada, familia, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós!